El sombrero de Napoleón. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? La galera de las ilusiones. Grande, grande como el arca de Noé. Ahí esconde una buena cerveza para abrir cuando sea la ocasión. Mientras todos allí en la Bastilla van haciendo la revolución. Es que lleva calzoncillos, una pasta y el cepillo, el pijama y el gorrito de dormir. Una camiseta vieja, la pincita de las cejas y un frasquito por si quiere hacer pipí. Napoleón, Napoleón, por un pompón, por un pompón. Napoleón, Napoleón, por un pompero, por un pompón. Napoleón, Napoleón, por un pompón, por un pompón. Napoleón, Napoleón, por un pompón. Cha, cha. El sombrero de Napoleón. No sé por qué, no sé por qué. Lo hace ver larguirucho y muy alto. Se parece mucho a la Torre Eiffel. Es su cesta para la merienda y lo lleva del norte hasta el sur. En exilio en la isla del Elba y hasta allá lejos en Waterloo. Allí pone una tortilla, medio pavo, una ensalada.